gratis. Menudo disparate, valientes votatis. Los otros currando en bucle para pagar sus yatis. ¿Es usted el aquí firmante? Prepárese muy bien, aquí le entrego su volante. Regalías, porcentajes, confesiones o peajes, sanguijuelas sin perjuicios, chupa sangre sin piedad. Es la historia de un engaño para dar un largometraje. Agentes de la hora, patrimonio nacional. Vienen detrás de mí, van detrás de ti. Desde el Náutico de Ogrove, Pontevedra, donde se ha grabado el nuevo disco, ya tenemos algún adelanto de este grupo de superestrellas llamado Combo Paradiso y del que forman parte pues algunos de los músicos más influyentes de la música de raíz americana, en este caso intentando pues mezclar esa música con las raíces más latinas. Y bueno, pues hemos escuchado un tema muy funky de este grupo, de este combo, Combo Paradiso, formado por Adrián Costa, Alberto Anaud y Juan Celada, aparte de Julián Maeso. Julián Maeso, que está siendo noticia porque ha concluido una exposición llamada Alma Sonora en Toledo y ahora busca nuevas ubicaciones. Es un viaje de 100 años de historia musical a través de los instrumentos y de otros elementos importantes en la música. La exposición ha contado con instrumentos que pueden ir desde pianola de principios del siglo XX a los últimos sintetizadores y otros elementos propios de la música, reproductores, vinilos, instrumentos de fuelle, guitarras, etcétera, etcétera. Muy interesante esta aportación de Julián Maeso, que ahora está en este nuevo proyecto llamado Combo Paradiso. Y de este grupo nos vamos a un cantautor inclasificable, aunque en determinados momentos se acerca también a la música americana, rockero en el programa Leitmotiv de Buenafuente de la cadena Movistar, y estamos hablando de Delitus, cuyo último disco se llama Hablo tu idioma, pero no lo entiendo. Pues bien, el músico catalán es noticia porque ha agotado los tickets en un concierto que celebró en Terrassa, en el local Nova Jazz Cava. Somos deseo constante, somos un arco en tensión permanente. Retos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes, impacientes. Llevo la frustración en rickshaw. Yeah. somos un arco en tensión permanente, retos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes. Tengo tanto miedo al abismo y a la vez la paz de quien lo ha vivido. Y es que somos deseo constante, somos un arco en tensión permanente, retos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes. Somos un arco en tensión permanente. Victorias presentes no son suficientes. Somos máquina de desear, de El otro día, por las redes sociales, por Facebook, alguien me recordaba que el pasado 22 de febrero era el aniversario del nacimiento del fallecido periodista musical Joaquín Luqui. Así que, nada, ni corto ni perezoso, me puse a investigar sobre su biografía y observé que había sido uno de los fundadores de la revista del semanario Disco Express en la década de los 70 en Pamplona. El caso es que tuvo la oportunidad de entrevistar a John Lennon y fue un apasionado del músico inglés y bueno, pues hasta el punto de que era un gran fan de los Beatles y llegó a escribir un libro llamado Los Beatles que amo. Así que recordando a Joaquín Luqui, recordando a John Lennon, vamos a escuchar, extraído de la banda sonora de Imagine de John Lennon, la película, vamos a extraer uno de esos temas emblemáticos de los Beatles, Don't Let Me Down, no me decepciones. Thank you.

Y vamos con las noticias de este grupo de Zoo y decir que vuelven a los escenarios, ya sabemos las dificultades de estos tiempos, pero ellos están arrasando porque tienen seguidores y tienen todo vendido en Telegroquesca el 10 de abril, Parc de Forum, en Girona, en el Festival Estrenes, el 24 de abril, también vendido, y el primer pase en Madrid, que será el 8 de mayo, así que daos prisa, porque si no os vais a quedar sin tickets para el sábado 8 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. Tenemos de fondo a Diego Guerrero en este abanico de fusiones musicales y bueno, pues rememorando legendarios grupos como puedan ser, y las comparaciones son odiosas, como puedan ser Ketama. Observamos el otro día a un chico de Almería que tiene desde luego un talento extraordinario, se acompaña de unos músicos estupendos. Y dentro de este tipo de conciertos organizados por los auditorios de los ayuntamientos, con esos aforos reducidos y medidas de seguridad, se presentó Diego Guerrero en el primer concierto, después de un montón de meses sin poder actuar en directo, en el Auditorio Antonio Machado de San Blas. Así que aquí tenemos a este artista que fusiona el flamenco con el jazz, con la música latina, con todo tipo de elementos y que también tiene ese carácter luchador y reivindicativo propio de los artistas de rock. Vamos a escuchar de este trabajo editado en 2015, Vamos lento porque vamos lejos, una de esas canciones que más nos ha llamado la atención, que por cierto hemos visto en su Facebook que está preparando un nuevo disco. Mucha suerte a Diego Guerrero, que se la merece. Y sigo caminando, que me falte el aliento. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. De niño siempre soñé con volar, llegar muy alto espacial. Ni siquiera imaginaba que había quien me aguardaba y por dinero pondría todo su afán en que yo no pudiera despegar. Que los malos a veces no son lo que parece, entre todos me quisieron marear para ocultar que esto está premeditado y que no tienen controlado. Y que pedimos lo imposible. vacía y la gente en la calle. Que yo no tengo para trabajo ni piso. Por eso sabemos que ya no canta tanto chorizo. Los mercados en San Pao, democracia de un bocado. Y la cabrona justicia de su lado, sí, de su lado. Seguimos perdiendo músicos de rock, fallecen, desaparecen y bueno, pues eso causa un dolor, ¿no? Porque influye en nuestros recuerdos, incluso puede que alguno de nosotros lo hayamos conocido personalmente. Y ahora vamos a homenajear a Juan Antonio Otero Otti, batería hasta el año 2010 de M-Clan. Y bueno, pues es una banda que ha sabido conjugar bien a lo largo de su historia el hard rock, el rock sureño, principalmente los primeros discos, y luego pues toques de soul, de rock más melódico. Así que nos vamos al disco de 1997 que se llama Coliseum. Donde vi crecer la hierba a nuestro lado, donde nos fumamos alguna también. Ahora solo puedo oír un eco extraño de fantasmas que se ríen. Llueve, llueve como tinta transparente. Confusión, te puedo ver. Tengo a mi lado triste. Voy a apagar la luz pero sigue hablando hasta el final, hasta que empiece a dormirme. ¿Dónde está la revolución? Se la llevó el viento, hermano, como una flor. No me habléis de revolución. Es aquí abajo, todo es distinto. ¿Dónde está la revolución? Y de Murcia nos desplazamos hacia Granada con motivo de la celebración el pasado 28 de febrero del Día de Andalucía, y la banda de metal sinfónico de rock andaluz granadina, Saedin, con voz femenina al frente, nos hizo llegar un vídeo dedicado a Granada que se llama Corazón Nazarí y que narra la vivencia del último rey musulmán que habitó Granada. Este tema que hemos escuchado viene incluido en el último disco de la banda llamado Entre Ríos. Otra semana de rock. Nos adentramos en el mundo del metal mezclado con música celta, con música folk, del folk metal, y con una joven banda llamada Celtian, apadrinada por Chus, de Mago de Oz, que, bueno, pues que como todas las bandas están volviendo a organizar conciertos, esta vez en formato acústico, y es dentro de la programación de Mujeres en Vivo. Mujeres en Vivo, que es un festival en el cual participan durante el mes de marzo en distintos recintos de Madrid bandas con integrantes mujeres y entre ellas algunas propuestas rockeras como la propia de Celtian, Yo No Las Conozco, de Stickless Jam Session o Malabrava. Pero vamos a ir con Celtian, cuya cantante es Shanna LaVey. Vamos a pinchar un tema de su disco debut que se llama La Musa del Bosque.

Nada más, os emplazo a la siguiente emisión de Otra Semana de Rock. Ha sido un placer estar con vosotros. Se despide Javier del Valle y sobre todo, cuidaos mucho.